Sección 28 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, diciembre de 2024. Apéndice, continuación. Letras minúsculas. ¿Para qué letras tan grandes? Hay que hacerlas más pequeñas. ¿En qué pliego te cabría una carta escrita en ellas? Aprendidas las mayúsculas, las minúsculas empiezan, y sabrás que entre unas y otras hay bastante diferencia. A chiquita es gallinita, con el buche a mano izquierda. E, una C, pero amarrada. De la luna, la cabeza. J e I con punto encima, como en marca de parientas, mas la J es anquilarga y cortita la primera. Palo largo con vejiga, van cargando cuatro letras. Y como estas son señoras que jamás he visto en fiestas, con disfraz de matachines, dando golpes me semejan, nadadoras que a su modo, cada cual su bola lleva. La D abajo a izquierda mano. La B abajo a la derecha. Y P y Q bajando el palo. Más la P como antes era. G vejiga y moño y lazo. Que como S abajo cuelga. Y H silla de espaldar. Y la T ya con cabeza. N y Ñ dos palitos, que un ganchito en medio pega, y la M tres iguales, y uno la U por la derecha. La R en tanto es un ramito, que a la diestra carga Pepa por arriba, y Doña K un palo alto por la izquierda. L y Y antes sentadas, ya se estiran y enderezan. La F, báculo de obispo, tuerce a diestra la cabeza, y las únicas que faltan, O, C, S, X, Y, Z, y la V, sencilla y doble, cual la P, lo mismo quedan. Se volvieron chiquiticas, peste rara, fuerte prensa, pero nada cambiar pudo. Su carácter, su firmeza, y si encima tú les pones los anteojos de tu abuela, se harán grandes en el acto, como hacerte tú quisieras. Cartilla ilustrada. 1. Dios nos ve. El ojo de la providencia. ¿Quién creyó cuanto es y fue? No lo abandonó en su enojo. El hombre no ve su ojo, mas su ojo todo lo ve. ¿Qué se hará donde él no esté? ¿Qué pensamiento, qué acción escapará su atención? Si Dios en todo momento observa el último intento del último corazón. 2. La religión. Sobre alta roca a la cual puso el cimiento Dios mismo, y donde rompe el abismo su antigua hazaña infernal, su cruz y palma triunfal, la religión nos presenta, y su ancla en toda tormenta, y aquel banquete divino, do en forma de pan y vino, Dios de Dios nos alimenta. 3. El Calvario. Si vos, Señor, siendo Dios, pagasteis nuestra malicia con más amor que justicia, bajando a penar por nos. ¿Por qué no aprendo de vos la paciencia, el sacrificio? ¿Con qué derecho codicio, sin los méritos, la gloria? ¿Cómo alcanzar la victoria sin vencer primero el vicio? 4. A la Santa Virgen. Oh Madre de todo niño y de todo desgraciado, tú a quien Dios en ti humanado ama con filial cariño, tú que ablandas con un guiño de su justicia el rigor, pues que toda eres amor, a ti, oh madre, pido y clamo, que implores para los que amo la protección del Señor. 5. La cruz. Símbolo de infamia un día y hoy de redención del mundo, desde que un Dios moribundo en ti nuestra culpa expía, santo pendón que nos guía a las alturas del cielo. Oh cruz, pues siempre en mi duelo a tus brazos acudí. Haz que abrazado de ti alce mi espíritu el vuelo. 6. Nuestra tumba. Una cruz y un doliente. No bronce o mármol decoren la olla que Dios me depare, sino la cruz que me ampare y los pobres que me lloren. Si algún bien les hice, que oren allí por mi eterno bien, y que cuando álzate y ven la final trompeta mande, no haya voz que me demande por una lágrima, amén. 7. La lámpara. Ay de aquel que halló el Señor con su lámpara apagada, con mundano hollín borrada, la marca del Redentor. Cuanto llaman ciencia honor del mundo antiguo y moderno, al dar el salto a lo eterno, ¿qué vale en comparación de la cristiana lección que enseña el amor materno? 8. La patria. El escudo nacional. Oh heredad del alma, oh nido de todos nuestros amores, patria que nuestros mayores con su sangre han redimido, familia nuestra, apellido del orgullo nacional, pues todo bien terrenal y aun mi fe son de tu huerto. Sé siempre mi ara y mi puerto para la patria inmortal. 9. Las musas. Versear no es ser poeta, no es digno de nombre tal, sino el que encumbra al mortal como fuera del planeta, sabio en visión de profeta, precede al mundo en su andar, sublime y sencillo al par, siempre nuevo, alto y creyente, el que lo escucha se siente subir y crecer y amar. 10. La escoba. Los que lejos de agrandar achican a los lectores, los ninfos de aves y flores, de idear poco y mucho hablar, los que en su época y lugar no distinguen y redicen lo de otros, los que maldicen y lloran sin son ni ton, a esos escoba y fregón, o que los pinten y enricen. 11. El piano. Dulce amigo y confidente de las jóvenes que ordenas sus desvaríos y llenas los vacíos de la gente, diles que alumna impaciente, que ansia sin mucho ejercicio, tocar bien salió de quicio, que tu agrado y arte y palma nos es dar recio, es dar al alma, y que alborotar es vicio. 12. La casa. Construcción. Será insigne majadero quien, do el clima es tan suave, y abunda el suelo, se alabe de hacer casa a uso extranjero, suprimiendo el ancho alero, el balcón monumental, bien cubierto y el vital, patio moro, alegre y verde, casa nuestra, íntegro pierde, su agrado y lujo especial. 13. Arpa y corona. Si anhela inmortal corona, aquí un poeta es forzoso, que estudie y cante amoroso nuestra historia y nuestra zona, si el mundo viejo abandona y ama y siente y pinta en verso lo de aquí que es tan diverso, de aquel gastado caudal, insigne y original, lo aplaudirá el universo. 14. Las modas. Mona de moda vieja. A unas damas retrató un grande artista y a todas, como lámina de modas, de orden suya las dejó. 8 años después volvió y ellas ruéganle a porfía que cambie en modas del día ese espanto. Él dijo apenas: solo las de Dios son buenas, naturaleza nos guía. 15. La escultura. Chuchero, escultor, buhonero. ¿Qué vale una piedra? Nada, mas tómala un escultor y cámbiala, creador, en beldad nunca igualada. Ante ella el rey se anonada, se ve pobre el opulento, y ambos palpan que el talento es más que el cetro imperial, y que impera en lo mortal el inmortal pensamiento. 16. La geografía. Un globo terráqueo. Si el mundo es bola que rueda, ¿cómo no se suelta y cae la gente que encima trae cuando por debajo queda? ¿Y cómo es que rodar pueda si la mar no se vacía, ni nadie en noche ni día lo sintió andar? Todo eso lo contesta el más camueso que aprenda la geografía. 17. El martillo. Brazo con martillo. Martillo invencible, dale. Dale al yunque sin cesar, porque tiene que triunfar quien de su carril no sale. En el mundo nada vale el genio con la inconstancia. Siempre quedó a gran distancia del que lo impuso a su estrella. Una obra sola y en ella marchó con perseverancia. 18. Las tijeras. El ruin que todo pretende y nada es ni puede ser, odia el ajeno valer y pulverizarlo emprende. Pero todo el mundo entiende que donde él muerde hay en qué. Su envidia va dando fe de los méritos que tala, y en los nadas que señala su propia nada se ve. 19. Unas tierras dan el trigo, otras caña, otras carbón. Estas el blanco algodón, aquella el vellón de abrigo. Ninguna tiene consigo todo el surtido industrial, y así aprendió cada cual que de todas necesita y a eterna paz las excita ese cambio universal. 20. Orden de vida. Madruga al trabajo, evita chismes, ira y todo exceso. Ciñe tu gasto a tu ingreso. Tu obra a tus fuerzas limita. Muévete, avanza, ejercita mente, cuerpo y corazón. Y uno y tenaz en tu acción, con Dios por norte y égida, tendrás vida en esta vida y en la otra la salvación. 21. El titán. Cargando el mundo. El mundo, qué monstruo ingente. El hombre, qué átomo ruin. Un mosquito entre el sinfín, mar de selvas del oriente. Pero Dios, tras de su frente, mete una chispa pensante, y oh maravilla, mediante eso que ni él puede ver, pesa y rige a su placer el átomo al elefante. Fin de la sección 28. Fin de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo.